no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, feliz Navidad para todos ustedes, que empiecen un día, que tengan un día de Navidad maravilloso, que se sientan conectados con la alegría, conectados con el buen humor. Y si no es así, te prometo que desde este mismo momento, a través de los ángeles, puedas sentirte que tu día cambia. Ojalá hayas pasado una noche buena, linda, serena, que es lo que yo siempre digo, en paz, serena, compartiendo un buen momento con gente querida, con gente que te sientas muy, pero muy bien. Y ojalá hoy, 25, que hoy es el verdadero día de la Navidad, sí lo puedas disfrutar y compartir. Vamos al ángel del programa de hoy. Viene a nosotros el arcángel Gabriel. Él se presentó ante María para darle la buena nueva. Es el mensajero del Espíritu Santo. Por lo tanto, trae a nuestra vida el amor, la armonía y el bienestar. Cuando sentimos que nos es difícil comunicarnos con nuestros seres queridos, cuando alguien que amamos no está en el camino correcto, cuando no encontramos la armonía, la paz interior, podemos pedir su ayuda para lograrlo. Él ha traído al mundo uno de los mensajes más luminosos, la llegada del Hijo de Dios. Por lo tanto, nos asistirá para seguir su camino, para encontrar la palabra indicada en el momento indicado. Donde falte armonía, paz, prosperidad, Él la puede traer, si hacemos nuestro pedido con fe y amor. Cuando nos falte entendimiento y comprensión, también estará a nuestro lado, como sucedió con Daniel, según la Biblia. He venido para darte sabiduría y entendimiento. Si se lo pedimos en oración, podemos verlo personificado con un lirio en la mano. Trae esperanza y providencia divina. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado Arcángel Gabriel, tráeme tu mensaje de armonía y paz interior. Necesito tu ayuda en este momento. Necesito sentirte cerca. Rodéame con tu abrazo de amor. Guíame en este camino que debo transitar. Dame luz. Gracias, amado Arcángel, estoy en paz. Luego de esta oración, las cosas se verán más claras. Sentiremos armonía y paz que nos permitirán caminar más seguro. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Gabriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y sí, realmente el Arcángel Gabriel, que hemos hablado tanto en el transcurso de estos años, de él, de su presencia, es el indicado para el día de hoy. Yo no sabía, no tenía idea de qué ángel iba a salir, pero una vez más recibo la guía y la luz del ángel que tiene que ser en el día de hoy. ¿Por qué tiene que ser? Muy simple, porque si tuviste una muy, pero muy buena noche, estás bien, estás tranquilo, la pasaste bien. Si no estuviste tan bien, por ahí estás incomunicado. Dicen que en estas fiestas, lamentablemente, mucha gente se discute, se pelea, el gran estrés. Ayer había un artículo en el diario que estaba hablando del estrés de las fiestas, ¿no? Que dice que la gente termina totalmente estresada. De hecho, la mayor cantidad de infartos suceden en estos días. Y realmente es ilógico, ¿no? Que porque tengamos que poner un regalo en el árbol, o porque tengamos que preparar una comida, o porque tengamos que ir a la casa de gente que nos es adversa, terminemos arruinándonos. Entonces, siempre digo que para las fiestas, este año no lo pude dar el taller, uno de los rituales que hay que hacer es armonizarse, ir en paz. ir en armonía, ir a disfrutar del espacio y del momento. Y si en esa casa o en ese lugar donde te toca estar hay 5 personas o 10 personas y 2 personas no te caen bien o una te hace la vida imposible, no puede ganar por sobre las otras que son tu, son las personas que amás, que querés y que están con vos toda la vida. Entonces siempre hay que sobrellevar esto con armonía, pidiéndole a Gabriel, pidiéndole que nos armonice, que nos dé la palabra justa, que nos dé el sentimiento justo, que nos ayude a estar en un espacio de muchísima, muchísima luz y por sobre todo de mucho amor. Y vos me vas a decir, ¿pero qué me va a querer ese o esa bruja que me vuelve loco? No importa si te quiere o no te quiere, es como vos estás adentro. Y hoy que es Navidad, que hay otros días, es otro día de festejo, que hay otro día de almuerzos, a veces te toca estar en el mismo lugar, a veces te toca ir a otro lugar, a veces no te toca ir a ningún lado. Mientras estés aferrado a la imagen de Gabriel, del arcángel Gabriel, vas a ver cómo se ilumina tu vida en cada segundo, en cada instante, a cada momento. ¿Por qué? Porque estás rodeado de luz, de amor y protección. Yo no di las líneas, pero ustedes saben que pueden llamarnos al 4789-9014. 4789-9014 si quieren recibir un ángel y un mensaje durante el programa de Navidad. No vamos a estar el del primero de año porque nos vamos a tomar todo enero, no vamos a salir al aire, volvemos el primero de el primer martes de febrero. Así que este es el último programa, no, el jueves va a ser el último programa del año y después retomamos en febrero. Así que hoy es un día para repartir paz, para repartir alegría, para saber que a todos nos pasa. Todos corremos por las fiestas, todos corremos por los regalos. Algunos no somos de hacer muchos regalos, pero somos de hacer cosas positivas, de escribir una oración para quien viene, de regalarle algo con muchísimo amor, que sea especial. Yo, por ejemplo, no tengo una familia muy, muy grande. Me reúno con muy pocas personas en Navidad y con muy pocas personas en Año Nuevo. Y siempre estoy, después me reúno con otras personas durante el día y voy disfrutando, pero siempre estoy donde quiero estar. Y esto lo aprendí a través de la capacidad que tengo de entender y comprender que rezando y pidiendo siempre, la gente que se acerca a mi vida es gente positiva y sanadora. Y si no lo es porque no puede por alguna razón, yo soy la persona positiva y sanadora que puede estar en ese lugar. Así que espero que hoy tengas un almuerzo navideño cómodo, tranquilo, sereno, divertido. Que el humor nunca falte en tu casa ni en tu vida. Así que les decía, estamos en el 4789-9014. Si quieren recibir un ángel y un mensaje, pueden llamarnos. Y si no, bueno, nos volveremos a conectar el próximo jueves. Les quería contar que nosotros vamos a hacer el próximo taller recién el 4 de marzo. El 4 de marzo nos vamos a estar encontrando en un taller intenso como siempre. Les quiero leer del libro Ángeles a tu alrededor, mi tercer libro publicado. Un cuento como para ayudarnos a tomar las decisiones correctas, ¿no? Y dice así: es imprescindible un poco de lucha. Las tormentas con sus truenos, relámpagos y tristezas nos enriquecen tanto como la felicidad y la alegría. Hoy una parábola antigua, y debe ser muy antigua porque en aquellos días Dios acostumbraba a vivir en la tierra, un viejo campesino fue a verlo y le dijo: mira, tú debes ser Dios y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender. Y Dios le dijo: ¿cuál es tu consejo? El granjero dijo: dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente pidió lo mejor, y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable, cómodo, y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. Este año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: mira, mira, esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente. Pero cuando se recogieron los granos, estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios: ¿qué pasó? ¿Qué error hubo? Y Dios le dijo: como no hubo desafío, no hubo conflicto ni fricción. Como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios porque sacuden el alma del trigo. La noche es tan necesaria como el día y los días de tristeza son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento. Entendiendo este secreto, descubrirás cuán grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre ti en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. Cuento popular de autor desconocido. Aceptar el desafío que nos da la vida diariamente, hacerlo sin ansiedad, con fe suficiente en que Dios nos acompaña, nos permitirá vivir en un presente pleno. Vamos, ocúpate de tu vida y no te preocupes por ella. Esto está en la página 90 y 91 del libro Ángeles a tu alrededor. Si nosotros no tenemos un poquito de lluvia, un poquito de sol, un poquito de tormentas, no crecemos capaces y plenos como vamos creciendo. También vos me podés decir: sí, viste, pero las un poquito de agua no es lo mismo que se te inunde, un poquito de sol no es lo mismo que nos incineremos a 45 grados. Está bien, pero eso tiene que ver con los factores climáticos. Y como vos, te aclaro que lo tenés que pasar igual. Vos el calor lo tenés que pasar igual, las tormentas las tenés que pasar igual, las angustias las tenés que pasar igual. La forma en que elijas tomarte esa tormenta, la forma en que elijas prepararte para el camino, el humor es algo que tiene que aflorar en todos los momentos de tu vida. Porque cuando hay humor, hay serenidad. Cuando hay paz en tu corazón, podés tener el humor y ser una persona agradable en todo momento. Aquellas personas que no pueden tener humor, que no pueden tener bienestar interior, no pueden vivir en paz. Entonces es un momento donde llega la oscuridad indefectiblemente. Acá hay un escrito, a ver si lo puedo llegar a leer, ya me llegaron los mensajes. Sí, a ver, lo voy a leer rápido. Dice: si el mundo cae, que yo aprenda a levantarme. Esto está en un libro pequeñito, pequeñito, que se llama El valor de las pequeñas cosas, de Roque Schneider. Y dice: los malos artistas en el arte de vivir desperdician la mayoría de las oportunidades que la vida les ofrece, que los años le presentan y que Dios les otorga a todos los mortales, llevando su incoherencia hasta el extremo. Lloran después buscando justificarse, diciendo: todo me sale mal, nadie colabora, soy víctima del destino, Dios nunca me oye, todo me sale mal. Ellos son los equivocados, los malos artistas en el arte de vivir y vencer. Nunca aciertan, pasan los días durmiendo, son unos eternos desafinados en la sinfonía de la existencia. Tienen voz y oído, pero nunca aciertan el tono y el compás. Dañan el coro porque rasgaron la partitura de la sabiduría en la orquesta del existir. ¿Cuántas veces en la vida la culpa es nuestra? Solo nuestra. Y no la vida de los demás. No lo que Dios quiere para ti. Hay que tener humildad. Sin humildad nos cuesta admitir esta dura realidad. Culpar a terceros es parte del expediente más cómodo y superficial. cierto e incuestionable. Hay personas que tienen suerte, mejor estrella, cuna más noble, ambiente más sano, oportunidades fáciles a lo largo de su jornada. La historia de la humanidad, sin embargo, está marcada de hombres victoriosos que triunfaron, que hicieron época y se tornaron en benefactores de los demás, enfrentando reveses y contratiempos de toda clase y tamaño. Pequeños, tal vez se agigantaron en la arena de los obstáculos, lucharon, abrazaron las oportunidades y llegaron a lo más alto de la cima. Si el mundo cae, que yo aprenda a levantarme. Caen mundos, se desmoronan los sueños, se pierden esperanzas, se abaten los infortunios y se arremolinan malentendidos sobre nuestra cabeza. Todos ellos son partes coyunturales de nuestro estado de peregrinos. Todo ello es nuestra vida, lección del grano del trigo evangélico. Nuestro mundo cae frecuentemente a pesar de nuestra buena voluntad, esfuerzo, perseverancia y deseo sincero de acertar y de construir. Cosas del diario que hacer. Lo principal es derrotar el miedo, la angustia y no dejarse abatir. El error fatal es capitular, rendirnos, darnos por vencido. Si los mundos caen a mi alrededor, si mi mundo interior cayera lenta o ruidosamente, que yo sepa levantarme, que sepa erguirme de nuevo, llevando a bordo nuevas experiencias, así como lo hicieron tantos otros, como el mismo Cristo los enseñó. Y dice, hay siempre una noche oscura antes de cada amanecer, y en la aventura de nacer, existir y morir. ¿Cuántas lecciones de vida que en vida todavía debo aprender? El mejor amigo es el que nos hace mejores, que nos ayuda a enfrentar las situaciones difíciles y a no desperdiciar la oportunidad de la vida. Bueno, en este día de Navidad, que el mensaje te llegue, que te haga bien, que Gabriel te ilumine y te acompañe. Y vamos a los ángeles y mensajes. Nos vamos primero para Barcelona, para Sixto, Lorena y Lucio, y para ellos va el ángel de la confianza. Y aquí estoy, ya no estás solo, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Para Flavia de Campana, el ángel de la sanación, y aquí estoy, comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Para Lucy, que hoy no es de Pilar, hoy es de Belgrano porque está conmigo, va el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Susana, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Silvia de Devoto, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Para Ofelia, un beso enorme, y para ella va el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Para la familia de Mercedes, de Horacio Sayago, para toda la familia Monzón Sayago va un beso enorme para ustedes y va el ángel de la alegría. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Y un beso y un abrazo para cada uno de ustedes que los quiero muchísimo, que hace muchos años me acompañan y que siempre están cerca, ¿eh? Feliz Navidad para todos. Liliana de Padua, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor.

que tengamos el espacio justo para pensar antes de actuar y de actuar como pensamos. Que tengas el espacio en tu corazón para acordarte de aquellas personas que te quieren, aquellas personas que te necesitan y aquellas personas que ni siquiera conoces, que haciendo una oración por el mundo, por tu sociedad, por tu entorno, puedes ayudar. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy feliz Navidad.